밤이야 함께하는 매 순간이 like boom boom boom boom boom voilà. Hey girl 영원 같던 찰나 운명 같은 순간 나를 한순간 뚫고 가 너처럼 내 이름 불러주며 나에게로 다가와 몰라 순간처럼 낮춰 너를 마주한 순간 oh my 편하게 여기 앉아 이제 내 얘기를 들어봐 well, I don't care 멀리 멀리 돌아간대도 이렇게 너의 곁에 단한 남자가 될줄 테니 내 마음 내 입술에 넌 스며들어와 나를 깨워 A time's wasting girl So don't wait Don't wait too long 빛나는 것들을 만나 그 안에 진짜를 봐봐 어떤 말도 넘었어 그 믿음을 보여준 너 모두 별이 날 떠나간대도 넌 나만의 레일에 내 손을 잡아주는 그거면 내 것들은 만나 그 안에 진짜를 봐봐 Call me baby, babe Call me baby Call me baby, babe Call me baby 너의 향해 거쳐가 맘마 Never mind about a thing 내 가슴 속 그거대한 공백에 널 더해 Call me baby, baby, baby 흔들리는 세상 속에서 Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a su programa Dramadictos. Recuerden, nos estamos viendo los días jueves de 10 de la mañana a 12 del día y pues hoy toca, ¿sale? Hoy toca. Bienvenidos a su programa, los está saludando DJ Diana. Y en este programa número 4 quiero decirles que vamos a estar manejando los mejores dramas de Park Shin-hye. Así es, entonces quiero comentarles que hicimos una encuesta pequeña ahí en Facebook para saber cuáles eran los dramas que a ustedes más les gustaban de nuestra uni Park Shin-hye. Y pues aquí, ese es el resultado de lo que vimos, ¿sale? Entonces tenemos 3 lugares, vamos a dejarlo del 3 al 1 en adelante. Y vamos a manejar nuestras secciones ya conocidísimas, que son la anécdota, el drama punch. Y en este especial vamos a tener una nota drama, una nota de drama, ¿sale? Entonces vayan anticipándolo. Y pues vámonos con algo de musiquita y regresamos con el tercer lugar de los mejores dramas de Park Shin-hye. Recuerden, nos estamos escuchando a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Regresamos con más. Bye, bye, bye. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. 밤이 아니야 길거리부터 클럽에 세상에 모두 여자들이야 끌리는 너의 향기에 너의 몸짓에 그런 눈빛에 나 미쳐버려 귓가에 속삭여줘 너의 목소리에 숨소리는 더 길어져가 미친 거 아니야 오늘 밤 미치려고 작정한 놈들이야 오늘만 미치도록 달리잔 말이야 미친 거 아니야 미친 사람들 Go crazy Go crazy Go crazy 미친 사람들 Go crazy Go crazy Go crazy 아니 미친 거 아니야 아직도 끝이 아니야 이 자식이 차가자고 달려보자 난리도 아니야 아니 미친 거 아니야 아직 사람들이 다 다들 모두 모여 하나 되어 미쳐가니까 Everybody just drop it like it's hot 함께하니 즐거워지잖아 아주 어지러운 목놓으면서 벗어나긴 너무 이르잖아 청춘은 젊음에 보 고충은 젊음에도 내일은 없어 no day but today 미친 거 아니야 오늘 밤 미치려고 작정한 놈들이야 오늘만 미치도록 달리잔 말이야 이야, 이야. 미친 거 아니야 이야, 이야. 미친 사람들 go crazy go crazy go crazy 미친 사람들 go crazy go crazy go crazy 저 사람들의 손짓 그 젊음 속에 외침 내 가슴 점점 더 뜨거워 going crazy baby clap your hands everybody everybody getting on crazy clap clap your hands Go crazy, go crazy, go crazy, 미친 사람들 go crazy, go crazy, go crazy. Yeah, we did it again. It's way too crazy out here. Player, this is M flying out of control. 조정 불가. Hold up, hold up. You know who we are. Yo, yo. This is M flying sensations. Okay, come on. 기가 막혀 나를 부르는 빨간 입술. Oh la la la la la. Oh la la la la la. 기가 막혀 나를 별 수 없는 더더운 말투. Oh la la la la la. Thriller 같이 긴장시켜 나나와 내 큐피드 에러 나 맞아버려 그대로 답답해 넌 도대체 왜 왜 there 난 무기력해지고 yeah babe I'm doing it right oh my god be my babe oh my be my babe 물음에 답해 will you be my 잔인여 빠져들어 점점 더 넌 기가 막혀 나를 부르는 빨간 입술 Oh la la la la la, oh la la la la la, oh la la la la la. 출래 고민 없이 꼬맨 부디 난이 실루 에세 홀리 남자들은 한둘이 아냐 물론 다 그네처럼 다가왔다 떠나가 널 혼자 두네 견디쳐 있겠지 그런 사랑의 허나는 달라 널 항상 끌어안고 곁에 둘래 내 꿈에 Oh my God be my babe Oh my be my babe 물음에 잡혀 Will you be my 장인여 빠져들어 점점 더 넌 기가 막혀 나를 부리는 open coffee That's the one that should be a tattoo Oh la la la la la Oh la la la la la 기가 막혀 열이 받아 기가 막혀 열이 받아 Yo Yeah, 발라도 넌 정말 pretty 단추와나 불러도 넌 sexy 날개뼈 새겨진 문신에 미쳐 돌 것 같아 기가 막혀 답답해 넌 도대체 왜 way there 난 무기력해지고 yeah babe I'm doing it right 기가 막혀 나를 부리는 open coffee oh la la la la la oh la la la la la That's the one that should be a tattoo Oh la la la la la Oh la la la la la 기가 막혀 Tap tap tap tap hey Oh tap tap hey Oh tap tap tap tap hey Oh 기가 막혀 Tap tap tap tap hey Oh tap tap hey Oh tap tap tap tap hey Oh 기가 막혀 Girl. Do what I get to Ow! Ain't nobody in my way oh. I'm feeling so good 모든 게 so fine 날아가는 것 같아 yeah. 널 생각하면 나도 모르게 이상한 콧노래 나 그게 생각에 네가 나나 봐 Beautiful, beautiful lady 봐도 봐도 예쁘잖아 yeah. You're my beautiful, beautiful lady 그 눈을 뗄 수 없는 girl Now bring it down one So beautiful, so beautiful So beautiful, you know, know, know yeah. So beautiful, so beautiful 내게 넌 완벽한 girl So good, 성격도 so good 그런 반칙이잖아 yeah. oh. 꿈속에서 너 We're my baby 사연 시간아 천천히 가 하루 종일 그녀가 맴돌아 바보 같은 웃음만 아무렇지 않은 척해 와도 yeah. 숨길 수가 없나 봐 She is my beautiful, beautiful lady 또 봐도 봐도 예쁘잖아 yeah. You're my beautiful, beautiful lady 난 눈을 뗄 수 없어 내 사랑 ya regresamos una vez más a su programa Dramadictos, tu adicción y la mía. Recuerden, nos está acompañando su amiga DJ Diana. Y vámonos directo a lo que venimos a hablar, que es de los mejores dramas de Park Shin-hye. Y pues ustedes podrán conocerla por sus diversísimas actuaciones en múltiples cantidades de K-dramas. Recuerden, ella ha participado, solo por mencionar algunos, en ya viejitos, Stairway to Heaven, Very Merry Christmas, One Fine Day, Loving Sue, Tree of Heaven, Gong. También, sí, aunque usted no lo crea, también salió ahí. Y yo creo que el que tuvo más aceptación y que es un poquito más reciente, en teoría menos viejito para ser exactos, sería You Are Beautiful con Kang Kyung-suk, el que es el príncipe de Asia. Es mi favorito de ella. Pero pues vamos a darle los tres primerísimos lugares que nos escogió la gente a través de nuestra página Dramadictos en Facebook. Si usted todavía no le ha dado like, corra a darle antes de que lleguen a los 200 primeros. La verdad, hemos tenido un crecimiento bastante bueno en la página de Facebook. Tiene 3 semanas y ya tiene más de 100 likes, 150 por ahí lleva. Ya casi vamos a llegar a los 200. Muchas gracias a las amiguitas y a los amiguitos que nos dieron like. De verdad, muchos aplausos para ustedes. Los quiero y estoy muy agradecida de que ya tenemos bastantes likes en nuestra página Dramadictos en Facebook, para que nos puedan buscar ahí y nos vamos a estar comunicando. Y pues vamos al número 3 de los primeros, de los mejores dramas de Park Shin-hye. Y en el número 3, como podrán darse cuenta, estamos escuchando de fondo el Os de The Heirs, que es Los Herederos, un K-drama que salió en el 2013. Ya tiene algo de tiempo. La verdad, es el clásico K-drama de corte escolar, que se trata acerca de los problemas de los herederos de consorcios multimillonarios ahí en Corea, ¿sale? Todos estos chicos tienen una relación que los une, algo en común. Van, asisten a la misma escuela y pues se conocen, ¿no? Al ser herederos de emporios empresariales grandes, pues están en contacto y sus relaciones son estrechas. Entonces, aquí Park Shin-hye nos está compartiendo el protagónico con Lee Min-ho. Lee Min-ho tiene el papel de Kim Tam. Kim Tam es el heredero de la... Bueno, no es tanto como el heredero, es el segundo hijo del emporio más grande ahí en Corea. Y pues este chico es desterrado a Estados Unidos porque su hermano mayor decide hacerlo un lado para poder heredar él como tal todo el grupo empresarial, ¿ok? Y pues también Kim Tam es hijo de otra mujer, ¿no? No del matrimonio principal de su papá. Entonces ahí hay un conflicto familiar que hace la trama muy buena. Y pues aquí Park Shin-hye es una chica de clase humilde. Es la hija del ama de llaves que conoce a Kim Tan en Estados Unidos cuando viaja a buscar a su hermana. Su hermana está de intercambio allá en Estados Unidos y entonces ella viaja a buscarla. Y pues ahí, por azares del destino, conoce a Kim Tan. Él la ayuda cuando está en Estados Unidos. Ya de regreso aquí en Corea, bueno, allá en Corea, ya él se da cuenta de que es la hija del ama de llaves de su casa. Y entonces ahí es cuando comienza todo el argumento del K-drama, ¿ok? Aquí ella es una chica que es humilde, pero tiene orgullo, es una estudiante destacada. El chiste es que ella termina inscrita en la misma escuela que Kim Tam y sus amigos. Aquí recuerden que también sale nuestro querido Kim Wa-bin en el papel de Choi Yun-do, que es como el antagónico de Kim Tan. Ellos son como que son mejores amigos, pero no son mejores amigos. Son rivales en el amor también por esta chica. Que es Cha Eun-san. Cha Eun-san es el papel de Park Shin-hye. ¿Ok? Así, para no darles mucho spoiler, este drama pues está también un poco basado en otros dramas también de que han tenido bastante éxito, ¿no? Y pues tiene un poco de lo que se puede mostrar para hacerlo más relevante, más interesante. La verdad, yo no es de mis favoritos de Park Shin-hye, pero les digo, debido a la encuesta que hicimos, la verdad es que la mayoría de la gente lo prefiere. Nos está en el tercer lugar como tal. En el tercer lugar como tal de los mejores dramas de Park Shin-hye. Y pues, ¿qué les puedo decir? Parece ser que este drama estuvo inspirado en una función de entre Gossip Girl y Boys Over Flowers. Entonces, ahí se los recomiendo para que lo vayan viendo. Tiene la participación de otras estrellas que conocemos, como por ejemplo Crystal de FX, sale ahí. También sale Kim Min Kyu. También ahí está Choi Jin Hyuk, como lo habíamos decidido, que recientemente vimos en The Last Empress. ¿Quién más? Kim Wobin, que ya les había mencionado. Kang Haneun también. Kang Min Hyuk. Park Hyun Sik también, que salió en Strong Woman The Bang Soon. Y etcétera. Así está muy bueno para que lo chequen. Es la clásica historia romántica entre la Cenicienta y el Príncipe. Y pues ahí se los dejo de tarea, ¿ok? Sale, vámonos a escuchar estas cancioncitas preciosas. Vámonos con algo de Big Bang. Esto es Haru Haru y regresamos con más en su programa Drama Dictos, tu adicción y la mía. Recuerden, nos estamos escuchando a través de Radio K-Pop México, la música que te gusta a tu estilo. Bye. 거짓말해서 미안하다. 민영이 너 많이 사랑하더라. 그래도 내게 미와 이미 본능적인 액션 서로 반응하는 feeling 순간 이끌려가 crazy sexy cool 아찔함에 파란빛에 정말 느껴봐 이제부터 네가 꼭 주고 싶은 주 처음에 이 특별해질 커플 너와 내 얘기야 Crazy sexy cool 마주치는 눈 질릴 틈 없이 예쁜 너야 지금부터 오직 또 네가 나의 세상이 커진 기분이야 미치겠어 So easy to love So easy to love you 눈이 부시 gorgeous babe 네 곁에서 향기로운 순간 바람처럼 불어 헤어날 수 없게 해 To love love you Ooh, ooh, oh baby To love love you Ooh, ooh, oh yeah Yeah, 마냥 귀엽기만 한 줄 알았던 너를 가까이에 보니까 색달라 달라 달라 하루하루 다른 모습에 한 번 더 봤네 끝까지 난 널 잡아 잡아 잡아 Pretty sexy face and body 너에게 반한 순간까지 나는 말이 말이 필요하지 않아 darling 첫눈에 난 반해버린 거야 Pretty sexy cool 저 가까이 yeah 우린 맨 멈춰 있는 순간 Come on come on come on 기울어져 맘에 쭉 너에게로 멈추고 싶지 않은 나야 미치겠어 So easy to love you So easy, so easy to love you yeah. 눈이 부셔 gorgeous babe So easy to love you babe 저 빛나는 손을 내 온몸에 젖어 헤어날 수 없게 해 So easy to love you Ya estamos una vez más aquí en su programa Dramadictos. Recuerden, tu adicción y la mía. Nos estamos viendo todos los jueves a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del día. Y tenemos una mágica retransmisión los días sábados en punto de la 1 de la tarde a través de la Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Y vámonos con el número 2 rápidamente de los mejores dramas de Park Shin-hye. Este es drama es Doctor Crush. En Doctor Crush, ella comparte el protagónico con Kim Rae-won. También sale la chica de... La chica que protagoniza en la edad de levantamiento de pesas. Esta chica es el antagónico aquí. Y también tenemos la participación del chico que ha protagonizado recientemente Clean with Passion. Yo creo que sí lo han visto. Muy guapo él. Y ellos participan aquí en ella. Como su nombre lo dice, es un drama de doctores. Aquí la historia está centrada en Yoo Hye-yeon, que es la chica que interpreta Park Shin-hye. Ella es una chica huérfana de madre que fue abandonada por su papá y vive con su abuelita. Ella es tosca, rebelde, mentirosa, despreocupada. Tiene todos los malos hábitos que no debería tener una chica así, pero bueno. Total que ella entra a estudiar una escuela de solo para chicas y en la escuela conoce a Hong Ji-hong, que es un maestro que está ahí en la escuela. Pero total que ella tiene una rivalidad con la chica más inteligente del salón y resulta que esta chica también le gusta al maestro. Entonces, ¿qué pasa aquí? disculpen. Lo que pasa es que esta chica le mete la pata a nuestra querida Park Shin-hye y hace que la expulsen tanto a ella como al profesor, que es doctor. Los terminan expulsando de la escuela después de un escándalo. Total que ya no ahondo más en el tema para no spoilárselas a los que no la han visto. El chiste es que pasa el tiempo y pese a todas las adversidades, Yuji Yon logra convertirse en una neurocirujana de renombre, ¿ok? Entonces se vuelven a encontrar estos personajes después de una cierta cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se vuelve a vivir la chispa, ¿no? Del amor ahí entre el antiguo profesor, ahora doctor mentor, y pues nuestra Uni Park Shin-hye. Total que en el mismo hospital trabaja también esta chiquita tan fea que le puso la pata primero, y pues ahí va la trama, ¿no? De cómo se desarrolla esto. Entonces se los recomiendo. La verdad, a mí en este papel en especial de Park Shin-hye me gustó bastante porque era una chica fuerte, ruda. O sea, que agarraba el toro por los cuernos, ¿no? Este es la verdad el papel que a mí más me ha gustado que ha interpretado ella. El papel como tal. Entonces yo se los recomiendo si no lo han visto. Esto es Doctor Crush. Y pues también sale ahí Taco de Ojo por ahí doble. También sale nuestro querido Jisung. Entonces se los recomiendo, ¿ok? Vámonos a escuchar otra cancioncita. Esto es But You de Super Junior D&E. Y pues regresamos con más de los mejores dramas de Park Shin-hye. No se vayan, aquí estamos y volvemos rapidito. Los saludos a su amiga DJ Diana a través de Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. You, 내가 같이 하고 싶어. 만 stop 시간은 가 지금 더 틱탁 We take shots We take shots 떠나자 우리가 뱅뱅 파워 이 앞은 살고 흘러 나오는 멜로디로 시끄러운 손 잡고 볼륨은 on high We got that power every time 흔들지 않아도 꿈꾸던 널 It's how you party party 오늘 다시 함께 신나게 We don't stop bring the boys out. Ya estamos aquí una vez más en su programa Dramatic Toss. Vámonos con el primerísimo lugar de los mejores dramas de Park Shin-hye. Y ahí les va. ¿Ustedes cuál creen que es el primer drama? Pues el primerísimo lugar fue para Pinocho. Eso es, así es. ¡Aplausos! Bueno, en el primerísimo lugar tenemos a Pinocho. Aquí la historia está, ella interpreta a Choina. Nuestra Uni Park Shin-hye interpreta a Choina y comparte créditos con Lee Jong-suk. Lee Jong-suk es Choi Dal-po o Ji Ha-myun, dependiendo de cómo lo vean. Total que la historia se centra en cómo un evento funesto hace que un chico interpretado por Lee Jong-suk tenga que hacerse pasar por otra persona diferente. Entonces, él es adoptado por el abuelito de Choina, en este caso Park Shin-hye, y se vuelve Choi Dal-po. Y pues aquí Park Shin-hye nos interpreta a la nieta de este señor. Es una hija reconocida de una reconocida y muy afamada reportera de ahí del país, pero tiene el síndrome ficticio de Pinocho, ¿ok? Este síndrome no existe. Pero aquí en el drama, pues cada quien puede utilizar la imaginación como quiera, ¿verdad? Entonces, ahí ella no puede mentir. Entonces, ella tiene la vocación genuina de convertirse en reportera, pero ¿qué es lo que pasa? Pues no puede mentir, entonces tiene que enfrentarse a ese problema y Choi Dal-po decide acompañarla y convertirse ambos en reporteros. Entonces en eso se desarrolla la trama, ¿no? Y ya sobre el camino, sobre la marcha, vamos a ir descubriendo quién es la mamá de esta chica, por qué el evento tan nefasto que rodea a la familia de Choi Dal-po desde pequeño, y se va a descubrir cuál es la verdad. Si no lo han visto, se los recomiendo. La verdad, a mí tiene una escena de un besito que se dan, que no es una escena real, eso está dentro de la imaginación del papá de ella, pero los que ya lo vieron no me lo van a dejar mentir, es una escena muy buena, donde les platico rápidamente antes de que se me echen a correr. Este es el aviso del spoiler, ¿ok? Si no la han visto y la quieren ver completa sin spoiler, este es el momento para que le bajen de volumen, ¿ok? ¿Listos? Ahora sí, ahí les va el spoiler. Se supone que el señor se está imaginando que están desayunando Choina y Choi Dal-po, ¿ok? Obviamente ellos saben que no son tío y tía de veras, obvio, obvio. Y el señor se imagina en su mente cómo su hija le está amarrando la corbata a Choi Dal-po y tiene un pan tostado en la boca. Y así el señor acá bien picarón, emocionándose. Y pues ya, ustedes comprenderán, en eso Choi Dal-po empieza a comerse el pan de la boca de Choina. Y ¡ah! Termina en beso. Bueno, pero recuerden, eso está dentro de la imaginación del señor, ¿ok? Entonces, también ya, se acabó la nota. Les recuerdo que también este K-drama tuvo mención la semana pasada en los mejores besos de K-dramas. No fue este, fue otro beso muy bueno que hay más adelante. La verdad, a mí no me gusta cómo besa Park Shin-hye, pero aquí este señor Lee Jong-suk es un buenazo y hace el trabajo excelente. Aplausos para él. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Si no los han visto, recuerden, el primerísimo drama de Park Shin-hye fue Pinocho, el número 3 fue Los Herederos y el número 2 fue Doctor Crush. Vamos a escuchar una cancioncita de Henry y vamos a regresar con la anécdota de K-drama. No se lo pueden perder. Estamos todos transmitiendo a través de K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Thank you. 많이 어둠 속에 자꾸 가라앉은 같은 곳에 그곳에 yeah. 네 안에서 점점 난 잊혀져가 내 머물러 있는 네 사랑 안 돼 oh, 난 깨워주겠니 I'm trapped, I'm trapped 나를 잃어가 너 없이 너의 이름 조차 기억이 안 나 이제 네 안에서 나는 너와 죽겠니 너와 죽겠니 I'm trapped, I'm trapped, I'm trapped Right. 네가 날아도 이 몸이 부러 해 이건 겸손한 얘기 가치를 논하자면 난 billion dollar baby 뭘 좀 아는 사람들은 다 알아서 알아봐 아무나 자꾸 물어봐 누가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 나보다 더 잘 나가 No, no, no, no 나, 나, 나, 나 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No, no, no, no 나, 나, 나, 나 Por aquí de nuevo, vámonos ahora sí con la versión, no, perdón, la sección de nuestra semana que ha regresado para darnos un fuerte bueno, una fuerte cantidad de golpes. Y con ustedes el drama punch de la semana. Bravo, bravo. Sale, el día de hoy hay un enfrentamiento entre dos dramas. Si ustedes ya nos siguen en nuestra página de Facebook Dramadictos, pudieron ver que desde la semana pasada les compartí una imagen donde se encuentran Pinocho contra Las Memorias de Alabama. Los dos K-dramas participan en nuestra Unipartingem. Entonces yo ahí les puse que le pusieran ustedes qué beso les había gustado más, si el de Pinocho o el de Las Memorias de Alabama, ¿ok? Y pues ya, si les había gustado más el de Pinocho, reaccionaban con un me encanta. Y si les gustaba más Las Memorias de Alabama, pues le ponían me gusta. ¿Sale? Entonces, después de un versus y una batalla con muchos golpes, tenemos un ganador. Así es. Les platico rápidamente de qué se tratan los dos besitos. Bueno, pues el besito de Pinocho, están ahí como en un callejoncito, solitos los dos, y están platicando y de repente ¡buah! ¡Beso! ¡Ah! Y pues no tiene así mucho preámbulo, es derechito y a lo que van. El de Las Memorias de la Mamá acaba de salir, el K-drama, la verdad fue muy popularizado por el hecho de que ha sido uno de los mejores besos de Park Shin Hye. A mí me gustó más el de Pinocho, a mí. Pero pues hay gente que dice que le gustó más el de Las Memorias de Alabama, que porque Hyun Bin ya le enseñó a besar y que no sé qué. Bueno, allá ven que ella estrenó este nuevo, que es Choi Tae Hyun o Choi Tae. No me acuerdo cómo se llama bien, no me acuerdo el nombre. Pero sale con Ji Chang Wook en Suspicious Partner. Es el chico que le robó a la novia. Ese es el novio ahora de Park Shin Hye. Entonces, por si no lo conocen, pues ahí googleenlo y ya se enteran bien y me platican, porque yo también no estoy muy diestra en ese aspecto de los chismes, ¿ok? Y pues en este besito de Memorias de Alabama, ellos están así como que con la sombrillita y el clima así frío y igual solitaria la cosa. Y como que lleva un desarrollo del contexto más pronunciado que el de Pinocho, la verdad, eso sí. Entonces, después de que reaccionaron ustedes a la imagen que les puse ahí en Facebook, pues hemos visto que Memorias de Alabama ganó con diferencia de 10 votos. Así que aplausos. Vale, entonces parece que a ustedes les gustó más ese beso. Entonces, el ganador del drama punch de la semana es el beso de Park Shin Hye y Hyun Bin en Memorias de Alabama, ¿ok? Vale, entonces vámonos a escuchar otras rolitas y regresamos con la anécdota de K-drama, también relacionada en esta ocasión con Park Shin Hye. Entonces no se lo pueden perder. Ahorita nos escuchamos de nuevo, ¿ok? Vámonos con algo de PSY. Esto es New Face y bailenle porque estamos muy a gusto el día de hoy. ¿Sale? Ahorita venimos. Oh, 지러워요. 만남 머리 벗어 가고 싶은 거 어디든 다 돌아 빼 나는 너는 항상 주의해야 해 당긴 예쁜 여자들이 너무 많잖아 너 세상 사람들에게 알려야 해 먹지 않고 매일 제일 행복해야겠다는 내 심보 너와 나의 색깔은 마치 보라색 만 봤었다면 괜찮아 나도 너로 시작했어 oh. 요즘 내 주변은 죄다 너랑 잤나 나는 너 때문에 요새 얼굴 빛졌나 나쁜 짓은 하고 살길 참 잘했잖아 잘한다 잘한다 너무 좋아 love you so much 너와 나의 색깔은 마치 보라색 까타가 끝까다 변해 노랗게 이 노래 듣는 애들은 이해 못해 어째 모든 게 다 너로 변해가 난 먼저 알고 싶은 더 더 멀리 맴돌더라도 부르면 내 맘 날려 휘황찬다고 함께 비친 밤 달빛이 Y vámonos rápidamente con nuestra pequeña sección que nos inventamos la semana pasada y que, bueno, a mí sí me gustó, no sé ustedes, pero a mí sí me gustó y dije la voy a poner de nuevo porque sí me latió. Y pues esta es la nota, la anécdota de drama. Y en la anécdota de drama de esta semana vamos a hablar de nada más y nada menos que... Chan, chan, chan, chan. Chan, chan, chan, chan. El besito que se dieron Pashinje y Nimino en el closet. ¡Ah! Todos lo han visto, ¿no? Bueno, es un drama muy popular, así es que seguramente la mayoría de las chicas que nos están escuchando ya lo vio. No creo que haya muchos chicos que les guste, pero si igual les gusta, pues usted disculpe por no haber incluido hombres, pero la verdad como que siento que es algo que les gustaría más a las mujeres. Es un tipo de drama que le gusta más a las mujeres. Pienso yo, quién sabe, si usted es hombre, ahí escríbame en el chat, ya saben. Recuerden que para poder interactuar, pueden mandarme mensajes en el chat de ahí de K-Mex o bien en el chat de WhatsApp, no se les olvide. Ahí ya me escriben y yo les escribo también y les contesto. Siempre y cuando esté yo al pendiente de la emisión de ese día, porque recuerden que tenemos nuestra mágica retransmisión los días sábados y probablemente pues no pueda yo estar tan al pendiente, pero si ustedes me dejan mensaje ahí, pues ya nos leemos. ¿Sale, vale? Entonces vámonos rápidamente con la anécdota de drama. Y pues la anécdota dice así. Recuerden que en el capítulo número 16 del drama de Hers hay un beso entre Limino y Park Shin-hye. Pues resulta que fue una sorpresa para ella, ya que ella no sabía que la iban a besar. Pero el director le hizo una gran insistencia a Limino de que tenía que besarla. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ella dijo, ¡ay, me sorprendí mucho! Durante la escena del beso me agarré de la camisa de Limino y pues estaba obviamente muy sorprendida porque ella no sabía que eso iba a pasar. Después Limino se disculpó y dijo, bueno, yo lamento que nadie le dijera a Park Shin-hye porque pues ya que nos damos una idea, pues las actrices por lo general se les da una noción de lo que es lo que va a suceder para que ellas estén preparadas. Pero en este caso Park Shin-hye fue totalmente sorprendida con la guardia baja, ya que ella no sabía lo que iba a pasar. Si no lo han visto, se los platico rápidamente. Pues está la escena en el corredor de la casa. Bueno, ahí va el spoiler. ¿Sale? Si no quieren escuchar el spoiler, bájenle de volumen y ya luego regresan como en 2 minutos que me tardo contando esto. ¿Sale? ¿Ya? ¿Listos? Ahí va el spoiler. Sale. Están en el corredor de la casa y ella va saliendo de una habitación con su visa. Bueno, con su pasaporte, perdón. Entonces, él la toma de la mano y le dice, no, ven para acá. Y se la lleva a otra habitación que es como algo así como un closet. Pues sí, como un armario donde se guardan objetos variados. Recuerden que la casa de Kim Tan es muy grande porque pues, él es rico. Entonces, se la lleva al closet. Ya la avienta contra las... Bueno, no la avienta, la recarga suavemente en el armario y le dice, te dije que vendría por ti, ¿por qué te fuiste? Te tienes que quedar donde yo te digo que te quedes. Quédate cuando te digo que lo hagas. No te vuelvas a ir. A partir de ahora, sal y regresa conmigo de la escuela. Tienes que escucharme. obviamente en tono de reclamo, pero no fuerte, porque recuerda que están encerrados en un armario. Y en eso, ¡paz! ¡Beso! ¡Oh! Y ella lo sujeta de la camisa y lo jala. Y oh, por Dios, no sabe lo que está sucediendo, pero hay beso aquí, no lo puedo creer. ¡Oh! ¿Dónde están mis gritos? ¿Sí se escucharon los gritos? No estoy segura. No lo voy a saber hasta que lo escuche posiblemente, pero bueno. Entonces, besote en el armario entre Limino y Parsinghe. Aplausos para Limino. Aplausos para él. Obviamente, Parsinghe de por sí siempre tiene la cara así como de WTF. También medio la tuvo aquí. Pero la escena del beso fue bien lograda porque se ve muy natural, porque fue una sorpresa, ¿no? Pues quién se... Ella también actuó... Bueno, no actuó, reaccionó sorprendida y se agarró bien de la camisa. Y pues está muy bueno el beso. Ahí ya se los platiqué. Si ustedes gustan, pues pueden buscarlo directamente en YouTube. Total que terminando la escena del beso, él la abraza y la arropa contra su espalda, contra su pecho. Y le hace que le prometa que jamás se va a volver a ir sin avisarle. Y pues ya ella la abraza también y todos felices y contentos y bla, bla, bla. Una escena muy romántica, se las recomiendo bastante. Y pues ya que estamos en la nota de la anécdota de K-drama, les quiero platicar también que recientemente, ahora que terminó su drama de este, de las memorias de la mamá, esta Park Shin-hye asistió en el episodio número 22. Ahí les va, a ver si le entienden a mi inglés. Es Night of the Real Entertainment, o sea que es la noche del entretenimiento real de la compañía SBS, para dar una pequeña entrevista. Aquí a esta chica Park Shin-hye le hacen la entrevista porque ya cumplió alrededor de 30 años como actriz. Recuerden que ella empezó desde muy chiquita. De hecho, sus K-dramas pues son variados en cuanto a papeles y personajes, pero más que nada porque ella empezó desde muy pequeñita. Entonces yo he observado en los dramas que ha salido, que ha sacado ella, que pues nos ha tratado de no encasillarse pues en demasía en el tipo de papel que está ejecutando, y la verdad sí le ha servido bastante bien. A mí, en lo personal, no sé si ya les dije, pero creo que en lo personal a mí el drama que más me gusta de ella es el de You Are Beautiful con Kang Kyung-suk. La verdad está muy bueno y me gusta. Creo que sí, ya se los había dicho, no sé si en este episodio o antes. Es el que más me gusta de ella. Y pues la verdad ha tenido variedad, ¿no? O sea, estamos hablando de bastantes años ya de intérprete. Creo que el primerito en el que salió, déjenlo busco rápido, por aquí lo tengo, es Stairway to Heaven en el año 2003. Fíjense, ya tiene bastante tiempo. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, es una actriz bastante experimentada, aunque no es tan grande. De hecho, creo que tiene que escasos cuántos años. Según aquí, 28 años. Déjenme corroborar la nota y hacer mi cuenta. No creo, pero bueno, creo que está mal la cuenta aquí. Déjenme la hago rápidamente. Y de una vez les digo si sí o si no es esa edad. Aquí me parece que ella nació el 18 de febrero de 1990. De hecho, ya estamos próximos a su cumpleaños. Y pues dejen algo rápidamente la cuenta para ver. Ah, sí, 29 años. 29 años. Nada más y nada menos que eso. ¿Sale, vale? Ustedes disculpen, pero pasó algo medio raro aquí. Vamos a seguir con la siguiente canción y ahorita regreso para seguirles contando acerca de la noticia, la entrevista que dio, ¿ok? Sale, vale, permítanme un segundo y regreso con más. No se vayan, estamos escuchando otra vez Radio K-Pop México, la música que se gusta a... 한 번 더 울리지 않는 핸드폰. 넌 옷을 꺼내 너롭게 했던 그것도 준비해 우리 함께 보낸 네 번의 계절 속에 어느새 우린 옷 닮아가 숨이 너무 떨려서 발음조차 엉켰던 그 고백을 한 번 더 하려 해 두근댄 심장이 온통 널 향하던 꿈만 같던 그날처럼 시작해 Good baby 처음 널 만나 느낌 떨린 그대로 서로의 손끝만 스쳐도 세상이 멈추던 설레였던 그대로 약속해 I do baby 수많은 날이 우리 밀어낸데도 다시 또 가사에서 본 것처럼 까만 머리 파뿌리 될 때까지도 난 맹세해 눈과 비가 와도 아껴주면서 지켜줄게 보통 아주 오래된 연인들은 멀어진대 근데 이제 1년 된 우린 평생을 가도 상관없지 설령 서쪽에서 해가 뜬대도 둘만의 달력들을 빼곡히 채웠었던 1년 이래 시간 속 우리 두 하루도 더해진 우리 사진 속에 아름답던 그날처럼 시작해 I do baby 처음 널 만나 느낌 떨림 그대로 서로의 손끝만 스쳐도 세상이 멈추던 설레였던 그대로 약속해 I do baby 수많은 날이 우리 밀어낸대도 다시 또 달이 달콤해 Where is you 부은 바람마저 우릴 감싸나 모든 게 완벽한 오늘 이대로 I do 유난히 길었던 그 하루 끝 넘어 바로 그 순간 Y ya estamos de regreso en su programa Dramadictos, tu adicción y la mía. Disculpen ustedes que los dejé hace ratito así como en stand-by, pero aquí se presentó un pequeño problema y tuve que ir rápidamente a ver qué era lo que había pasado. Ok, pero tranquilos, ya pasó todo. Y pues vamos a seguir viendo los detalles de esta entrevista que dio recientemente Park Shin Hye por causa de el término de su K-drama de las Memorias de Alabama y de que celebró 30 años ya de trayectoria. Ahora yo. Ah, no, no son 30 años de trayectoria, son de convertirse en una actriz de 30 años. Oh, qué mensa, les leí mal, pero bueno. Entonces, ella dio una entrevista el 22 de enero en The Night of Real Entertainment, que es la noche del entretenimiento real. Y pues aquí ella nos dice que pasó alrededor de 7 meses con el equipo de trabajo, desde los miembros del personal, los actores, los guionistas y los productores de Las Memorias de Alabama. Y pues está triste pero orgullosa a la vez de haber terminado este K-drama, ¿no? Entonces nos platica igual el anfitrión que él felicita a ella por su belleza, ¿no? Que continúa evolucionando. Y a esto ella le contesta: mientras me despojo lentamente de una apariencia joven, muchas personas me han estado diciendo, te estás volviendo más madura y eres más como una mujer. Creo que es porque han visto mi crecimiento desde que yo era muy joven. Y pues sí, eso es lo que nos menciona ella acerca de cómo se va acercando ahora a una etapa más madura, ¿no? Ha abandonado los papeles de chica de escolar, de secundaria, estudiante, y ahora ya está interpretando unas mujeres un poquito más maduras. Y pues también una aquí el anfitrión le pregunta si hay una parte física que a ella no le guste, a lo que ella contesta: no hay nadie que no tenga algo sobre ellos que no les guste, sin embargo mi nariz no es muy alta. Y agrega también ella en la entrevista que a ella le gustan bastante sus ojos. Ya por último, ella es cuestionada por el anfitrión sobre si sus muchos roles tiene alguno que sea su preferido, a lo que ella contesta lo siguiente: me divertí mucho filmando como Chaeyoung-san en The Hearst. No hubo mucha diferencia de edad entre los chicos y yo, así que hice muchos buenos recuerdos. Entonces, justamente eso es lo que hablábamos hace un momento en la otra intervención, de cómo ella tuvo una relación apegada a Lee Min-ho y a otros de sus compañeros en The Hearst, ya que todos ellos eran pues más o menos de la misma edad y pues pudieron hacer una buena serie de recuerdos, ¿ok? Así que ella parece ser que el drama que le gustó más en lo personal fue The Hearst. Y pues igual tendrá su propio mérito, ¿no? Porque recordemos que ella es una chica que ha actuado desde hace bastante, bastante tiempo. Entonces, ya para concluir en la entrevista, ella nos hace el siguiente comentario. Ahí les va. Cuando era adolescente, había muchas cosas que tenía que abstenerme de hacer. En mis 20 años, tenía miedo de no poder desafiarme mucho. Pero ahora, creo que no había por qué temer. Quiero probar muchos géneros diferentes y una amplia gama de personajes. Creo que es mi trabajo mostrar continuamente un lado diferente de mí misma. Pues como ven, así hasta ahí la entrevista que realizó en días pasados. Pues yo pienso que hay muchas chicas que son fans de ella. A mí sí me gusta, pero así como tanto que digan fan, pues no soy. Pero yo pienso que es más que nada porque la han visto desarrollarse desde pequeña hasta ahora ya una etapa más adulta y de madurez. Y la verdad es de esas personas que es agradable, ¿no? O sea, se ve como que te sientes identificado no tanto por el personaje, sino con ella misma. La verdad, yo, aunque no soy una seguidora fiel, que así que me digan, no, pues su nombre, sus apellidos, historia de su vida, pues no, porque la verdad no sé. Pero sí he tenido a bien seguir algunos de los K-dramas donde ella ha participado. Y la verdad, sí me gusta su trabajo. Lo único que no me gusta es cómo besa. Insisto, no me gusta cómo besa. Y ya sé que ustedes van a decir, no, es que en Las Memorias de Alabama Jessie besó bien y Hyun Bin y no. Ya, véanlo después de cierto tiempo del que hayan dejado pasar el calor del momento. Y busquen el videito, no sé, en YouTube o en la plataforma que ustedes quieran, en Facebook, qué sé yo. Y véanlo detenidamente y, o sea, con objetividad. Y van a ver que yo pienso igual que casi todo el trabajo lo hizo Hyun Bin. Pero pues ya, ahí la lleva. Ya está mejorando. Y pues no sé yo por qué será que le cuesta mucho trabajo hacer bien logradas esas escenas de besos. No sé yo por qué será, pero pues algún pero tenía que tener. No podemos ser perfectos. O sea, ella ha tenido muchas participaciones con chicos que la verdad han tenido pues mucha fama, son importantes, nada más por mencionar algunos, ha participado con Lee Min Ho, con Kim Woo Bin, con quién más se me favorita, con Lee Jong Suk, por ejemplo, con este chico de Flower Boy, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. Yoon Si Yoon, con el chico este de Hairs que sale, que es miembro de CN Blue. ¿Cómo se llama? No, es de Hairs, es de Hairstrings. Hairstrings, Jun Jong Hwa, ya hasta se me olvidaba cuál era. Con Kang Kyun Suk, ya lo dije, ya lo repetí. Pues ya no me acuerdo. El chiste es que ha tenido muchas apariciones también como cameos, participando en diferentes dramas. Aquí tan solo en la información le estoy contando alrededor de 4, 5, 6 cameos de participaciones en diferentes dramas. Y es más que nada porque se ha vuelto un ícono, ¿no?, de la cultura Hallyu. O sea, en cuanto a interpretaciones dramáticas se refiere, ¿no? También tiene varias películas. Entonces yo pienso que cuando una persona logra un éxito así como este, pues es porque ha trabajado duro, porque las cosas no te caen nada más así como que ahí vas pasando y tomas este dinero. Pues no, uno tiene que fregarle, ¿no? Y pues actualmente ella se encuentra en una relación sentimental con Choi Tae-yoon, el chico del que no me acuerdo el nombre hace rato, pero que ya les dije que también sale en el drama de Suspicious Partner, por mencionar alguno. Muy guapo el chico, la verdad muy agradable, me gustó mucho su personaje ahí. También salió recientemente en The On The Tables, que fue un drama con Hwang Hoon-eun y Gomina Gonami, que me gustó bastante también, se los recomiendo. En otra ocasión a ver si hablamos de él. Y pues yo creo que ya está llegando Park Shin-hye a una etapa de madurez, ¿no?, donde puede abrirse a más personajes de trama diferente. O sea, algo que no sea tan encasillado como que en lo que siempre ha hecho. Y pues sabemos que ella ha recibido mucho cariño del público, por eso es que le dedicamos este programa especial para ella. Ya ven que tuvimos el pedidito de nuestra querida DJ Mari, me mandó por ahí un mensaje y pues yo voy anotando lo que ustedes me van diciendo que les gustaría escuchar. Por ejemplo, desde la semana pasada ahí le anoté que querían un drama. No, desde el antepasado anoté que querían un especial de dramas de Park Shin-hye. Y pues ya se los hice, ahí está. Yo creo que va a meditar que hagamos a lo mejor alguna segunda parte por ahí o unas referencias posteriores. Porque yo vi muchos chicos que cuando les subí la imagen del drama Punch, aunque estos dos dramas que pusimos enfrentándose en el drama Punch eran los que ustedes me habían sugerido, por ahí encontré otras personas que me dicen: no, es que me gusta más el de Doctor Crush, o me gustó más el beso con fulanito de tal y de drama tal cual. Entonces pues habría que hacer un enfrentamiento, ¿no?, de los mejores besos de Park Shin-hye. Entonces no sé, a ver qué se me ocurre por ahí, lo vamos metiendo, ¿ok? Entonces no se preocupen. Entonces, por ejemplo, también aquí encuentro buscando la información que dicen que el mejor beso es el que se dio con Kim Rae-won en Doctors. Yo digo que no, a mí me gusta más el de Pinocho, pero bueno, así que para todos los gustos hay. Entonces hay que concentrarnos en eso, no molestarse, porque recuerden que esto es desde mi perspectiva y yo les platico y espero que ustedes me platiquen también. Recuerden, nos pueden buscar en nuestra página en Facebook. Y pues por ahí nos estamos viendo para platicar y ya me comentan. Y si quieren ustedes darle like, por ahí les subo algunos memes, unas pláticas, unos adelantos de K-dramas. Y pues nos estamos poniendo al tanto entre ustedes y yo. Entonces, vámonos con un bloquecito de canciones bailables. Bailables, repito. Y pues, ¿qué creen? Que se nos viene el spam. Entonces, ¿ya están preparados? Ahí les viene el spam. Esto es View the Beast, Very Important You. Y regresamos con más en su programa Dramadictos, tu adicción en la mía, transmitiendo a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. I love you, baby. 있었죠. 넌 나만의 여자, 모든 걸 다 내게 줘. My baby girl, beautiful my baby. 우리가 처음 만났던 그때 향기 그대로 그때가 앉아 있었던 그 벤치 옆에 나무도 아직도 남아있네요 살아가다 보면 잊혀질 거라 했지만 그 말을 하며 안 될 거란 걸 알고 있었어 그대여 너를 처음 본 순간 나는 바로 알았지 봄이 왔네요 그대 없었던 내 가슴 시렸던 겨울을 지나 또 벚꽃잎이 피어나듯이 다시 이 벤치에 앉아 추억을 그려보네요 사랑하다 보면 무뎌질 때도 있지만 그 시간마저 사랑이란 걸 이제 알았어 그대여 너를 처음 본 순간 나는 바로 알았지 más, ya regresamos, pero ahora es para decir adiós, ya se terminó nuestro programita de día hoy jueves recuérdenlo, nos escuchamos a través de Radio K-Pop México los días jueves, de las 10 de la mañana a las 12 del día, y no se pierdan la mágica retransmisión los días sábados a la 1 de la tarde si usted está escuchando esto el día jueves no se le olvide que de ratito vamos a tener nuestra mágica programación de Son a la Mexicana. No sé cómo se pronuncia, no sé si se pronuncia Sone o Son. Creo que es Son de la Mexicana. Nuestro querido programa con DJ Luz de 2 a 3 de la tarde, que está completamente dedicado a las Girls' Generation. Entonces, si usted es fan, no se lo puede perder. También, después de las 3 de la tarde, vamos a tener nuestra repetición de Recreo con Suyu, con DJ Mari y DJ Corpi. Y ya en la nochecita, a partir de las 8, vamos a tener El Tiempo del Corazón. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Con DJ Eli, DJ Diego y DJ Misael. No se lo pueden perder si a ustedes les gusta lo romanticón y escuchar pues los pensamientos basados en las cancioncitas que nos van a ir poniendo de diversos grupos de K-pop. Pues ahí lo pueden ir escuchando todos. Obviamente es un programa romántico para que lo escuchen ahí con su pareja, ya en la noche, bien relajados y acá. Noche romántica, ya saben, con El Tiempo del Corazón. Ahora, si ustedes están escuchando nuestra mágica retransmisión los días sábados, pues ya debió haber escuchado previamente a nuestra DJ Mari con los paralelos del K-pop. Y también Los Locos por el K-pop con DJ Corpi y XD de 11 a 1. Y ya luego seguimos nosotros con nuestro programa Dramadicto y su amiga DJ Diana. Y después en la tardecita vamos a tener a DJ XD a partir de las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche. ¿Sale, vale? Entonces, los espero estar viendo por aquí. Recuerden, estamos en contacto a través de nuestro chat de K-Mix. Ahí se pueden loguear, pueden ponerles un nombrecito, me mandan sus comentarios y pues nos estamos viendo, nos estamos leyendo. Ok, también recuerden que tenemos nuestro chat de WhatsApp de K-Mix también, para que me puedan ahí mandar sus comentarios. Recuerden igual, a partir de la semana que, de esta semana que está corriendo, tuvimos también el estreno de Son a la Mexicana de 2 a 3, para que por favor apoyen a nuestra amiga DJ Luz. Y también vamos a tener un nuevo estreno a las 8 de la noche hoy martes, digo no, fue el pasado martes, de DJ Aria, cuyo nombre ahorita no me acuerdo cuál es, pero se los investigo y para la siguiente se los digo. Sale, queda pendiente para que por favor la apoyen. Ella es una DJ que va regresando y pues vamos a darle un fuerte aplauso y a recibirla con todo el calor del mundo. Esto es un aplauso para DJ Aria. Eso. Y una fuerte Diana para DJ Luz, que va regresando con Son a la Mexicana. Así es, señores, estamos muy contentos de poder estarnos escuchando a través de Radio K-Pop México. No se les olvide. Los saludos a su amiga DJ Diana. Ah, se me olvidaba también, no se les olvide, igual tengo muchas cosas que dejarles de tarea y a mí también se me olvida. El programa de nuestro amigo Kiri y nuestra amiga Mito, todos los domingos a partir de las 4 de la tarde, es Animados con K de K-Pop. A ver si no la riego en el nombre porque no traigo mi apuntador aquí y yo tengo memoria de Dory. Todo se me va. Y no se los olvide también votar en nuestro top semanal de los estrenos favoritos. Recuerden, aquí tenemos en lista a Jimin de BTS, tenemos Say My Name de ATEEZ, J-Friend Sunrise, TVXQ con Truth, I'm Okay de Icon, tenemos también otra canción de Lizara con Suga de BTS, Sun Request, tenemos a Chunga, tenemos Way B, tenemos Astro 17, Loca de Favorite, tenemos Valkyria, Only You, Hikimori, y tenemos también algo de Limin Cube de BTS. Y por último, nuestro Eternal McKnight, que es Ryowook con I Am Not Over You. Recuerden que este top, si ustedes votan, nos sirve para elegir las posiciones el domingo en Random Time a partir de las 8 con DJ Durango. No se lo pierdan si quieren saber cómo quedan sus favoritos. Recuerden, pueden votar hasta por tres opciones diferentes en una misma ocasión y pueden votar también cuantas veces quieran alrededor del día, ¿ok? Entonces pueden posicionar a su favorito como quieran, siempre y cuando permanezcan votando. ¿Sale, vale? Entonces eso fue todo para despedirnos ya. Este fue su programa Dramadictos, tu adicción y la mía. Vámonos con este último bloque de tres canciones y decimos adiós, bye bye. Entonces esto es Watch It Done de Jessun. Se viene una canción para las arenositas y luego Catch Me de TVXQ. Si usted quiere saber cuál es la canción de las arenositas, no se la puede perder a continuación. Bloque de tres canciones y nos vamos. Añón, fue un placer acompañarlos esta mañanita de jueves. Nos estamos viendo. Ah, recuerden que por ahí vamos a estar interrumpiéndonos con la hora locochona. No sabemos a qué horas, no sabemos cuándo, no sabemos dónde va a llegar. Por ahí, si pueden cachar la transmisión y alguna de las pequeñas dinámicas que estamos haciendo, pues qué bueno que nos escuchamos, ¿ok? Esto es amiga DJ Dana. Y estamos transmitiendo a través de Radio K-Pop México la música que se ajusta a tu estilo. Adiós, bye bye. What you do? 너 지금 어디야? Kiss me 아파도 돼 어서 날 조여줘 더 이상 아플 수도 없어 fuck it. Baby 취해도 돼 이제 널 들이켜 목격해 널 risky 내 피땀을 내 마지막 춤을 다 가져가 가 내 피땀을 내 차가운 숨을 다 가져가 내가 도망칠 수 없게 꽉 쥐고 나 흔들어줘 내가 정신 못 차리게 Kiss me on the lips 술만 해 baby 너 나는 감옥에 중독돼 깊이 네가 아닌 다른 사람 선비지 note 알면서도 삼켜버린 독이들 내 피땀을 내 마지막 춤을 다 가져가 was a tempter. He too was a link to the second. The evil world with which I no longer wanted to have anything to do. 보고 산 듯한 기분이야. 이제나 저제나 날 떠나지 마. 말라고 말해. 가본 내가 왜